importan porque a fin de mes me pago siempre el pueblo. Miento, a veces miento. Si algo no sale tal y como quiero, cojo y me lo invento. Pienso, pero no creas que me sale siempre que lo intento. Podré seguir robando tu dinero, podré seguir metiendo mano al pastel. Me sienta bien, no tengo remordimiento. Hace tiempo que no pienso en ti. Pecho. Yo en mi despacho, tú en el infierno. Cuando pasen 4 años, otro hará lo que yo he hecho. Seguir metiendo mano al pastel. Me sienta bien, no tengo remordimiento. Hace tiempo que no pienso en ti.